La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Hola, hola. Estamos en A la Vuelta, ahora a partir de las 2 de la tarde, todos los martes. A la Vuelta por Radionauta 106.3. Vamos a tener de invitadas a Griselda Miriam Rubio, a Silvana Magri y María Eugenia Rupe, con sus relatos. ¿Seguimos? ¡Hasta luego! Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad. Nunca he soñado nada igual. Asombré de lo que vi, soñé que había libertad y descubrí amabilidad. Pensé quedarme siempre allí, al despertar entristecí. Ayer tuve un sueño, poco duró, como era muy bueno, pasó. Quisiera hacerlo realidad y cuando me sienta soñar, procuraré no despertar. Soñé que todo era verdad y respiré. Asombré de lo que vi, soñé que había libertad y descubrí la amabilidad. Pensé quedarme siempre allí, al despertar entristecí. Soñé que había libertad y descubrí la amabilidad. Pensé quedarme siempre allí, al despertar. El 15 de agosto de 1965 fue el gran acontecimiento más importante de la historia del rock, el concierto de los Beatles en el Shea Stadium. Y fue un concierto mítico porque rompió todos los récords, estableció que lo que más tarde comenzaría a ser el negocio de la música en directo en grandes recintos abiertos. Sin duda, un punto de inflexión en la historia del rock. El concierto en el Shea Stadium fue el primer show de la segunda gira que la banda hizo por Estados Unidos. Por Estados Unidos y Canadá por 11 fechas, que se inició en Nueva York el 15 de agosto para terminar en San Francisco el 31 de agosto con el concierto en el Cow Palace. Fueron muchos los conciertos realmente especiales que dieron los Beatles en su segunda gira por Estados Unidos, entre ellos los dos shows que realizaron el Hollywood Bowl de Los Ángeles los días 29 y 30 de agosto, y sobre todo este mítico en el Shea Stadium, la casa del equipo de béisbol de los Mets de New York. El periplo de los Beatles para ir al estadio fue interesante. Primero se desplazaron en limusina, escoltados por la policía desde el Warwick Hotel, el hotel donde se alojaban, hasta un helipuerto de Manhattan, y desde ese helipuerto un helicóptero que los llevaría hasta la azotea del edificio de la Feria Mundial en Queens. Por último, un furgón blindado de la empresa West, Wells Fargo, perdón, les llevó hasta el Shea Stadium. Por fin, el famoso presentador americano Ed Sullivan, después que pasaron los teloneros, anunció a los Beatles. Now, ladies and gentlemen, the Beatles, anunció por micrófono en mano. Y fue una ovación. Entonces, entre la histeria colectiva, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr atravesaron el campo de juego del estadio hasta el escenario. Y para el explosivo tramo final, la primera parte, ellos cantaron el primero Twist and Shout. Y después para el final, A Hard Day's Night, que ahora los vamos a escuchar, que nos lo va a poner nuestra operadora. Sleeping like a love,